todos, aparece en el aire de la radio el señor, doctor, amigo, José de Guisa. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás, querido compañero? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, hermano. Tarde, pero seguro. Muy tarde, bien. Tarde, pero seguro. Está bien. Aquí estamos. Dale, dale. Los muchachos están esperando. Sí, verdades. Los muchachos de toda índole, incluyendo a los servicios. Ah, vos sabés que los hay acá y muchos, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé, no sabés los ecos que se producen en algunas entrevistas. Sí, sí, bueno, José. En fin, no, todo bien, todo bien. Bueno, para eso uno está, ¿sabés? Indudablemente son vocaciones de vida y contra eso no se puede. ¿Sabés que un día entrevisto a un... a Mempo Giardinelli? ¿Sí? Y Mempo me dice, con una calidad, viste hasta con un poco de vergüenza, y el vergonzoso era yo, si le podía volver a enviar la nota. Sí, sí. Para que, viste, nadie malinterprete. Sí, viste, sí, con entiendo. Fake news y todas esas cosas, toda esa pavada. Sí, uno entiendo. Está aceitado también en cómo se tergiversan las cosas, cómo se editan las notas. Después, claro, están las opiniones, las discusiones mano a mano. Elija padrino, claro, y armas, porque yo voy solo. No tengo problema con eso. Pero uno tiene que ser leal. Como uno es leal contigo y vos también con nosotros, con la radio, ya columnista de hace más de 2 años. José, abrí el programa, un poco más, un poco menos. No hablé tanto de Cristina, más allá de que, por supuesto, está proscripta. Sí. No hablé de los vericuetos, de, bueno, para mí, Máximo Kirchner, con nada, no era necesario decirle lo que le dijo Axel Kicillof, que no tiene que bajar el territorio si no subiera los militantes, una estupidez, no es necesario. No es necesario tampoco. Imagino yo también que Cristina dice, ¿para qué dije? No voy a ser candidata a nada. Hoy está todo tan difuso, ¿no? Tan entre neblinas, ¿no es cierto? Y además está todo tan peligroso, ¿no? Mira, Julián, ya que hablaste de Cristina, me permito hacer un breve comentario. Vos fijate lo que fue la condena, ¿no? Sin fundamento, sin pruebas, donde los propios jueces, en una parte, en el pasaje de la condena, hablan de que hay dudas respecto de algunos temas, y sin embargo la condenan igual. O sea, pasan por arriba todo el derecho, la Constitución, un principio central en derecho penal que establece que en caso de dudas se tiene que estar a favor del reo, es decir, de la persona procesada. Indubio pro reo. Bueno, en caso de duda se tiene que disculpar, que perdonar, que no condenar, ¿sí? Sin embargo, pasan por arriba todo. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Aquí hay un hito, hay una pieza dentro de la condena que es terrorismo puro. ¿A qué me refiero? Al final de la condena, los jueces indican que van a denunciar a los abogados defensores ante el Colegio Público de Abogados, que es tribunal de disciplina con los abogados, y que hoy está en manos del PRO, ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Los van a denunciar porque han manifestado durante el curso del proceso que esto es una persecución política. Es decir, se atenta ya en forma directa contra la más básica libertad, que es la de poder expresar lo que uno tiene ganas de expresar, siempre y cuando no cometa delitos. Pero fíjate lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, vienen por todo ya desde ahora y lo muestran abiertamente. Ya no estamos frente a una estafocracia, mezcla de estafa moral y democracia como fue lo de Macri, que prometió todo y luego hizo todo lo contrario. Ya directamente estamos ante una, como yo siempre digo, una dictadura, ¿no? Con rasgo de democracia, con un presidente que es un títere, pero en realidad manda la oligarquía, la alta burguesía, a través de los medios masivos de comunicación, y han sustituido a las Fuerzas Armadas por el Poder Judicial para hacer esto que están haciendo, ¿no? Vos fijate ahora con los abogados defensores para que les quiten la matrícula. Es extremismo puro. Terrorismo abierto, ¿no? Claro. Vos sabés que, en cambio... Porque ¿qué te puede pasar a vos? ¿Qué me puede pasar a mí por vertir nuestras opiniones? Sí, ¿qué le puede pasar a un montón de compañeras y compañeros? Es decir, no tienen que ganar. No tienen que ganar porque si ganan, vendrán tiempos de luto y llanto. Por eso, vos sabés que cuando abrí el programa, la editorial, yo no hablaba, me sabés, compañero, peronista... Después, bueno, la unidad de concepción es la misma, después en la acción veremos si coincidimos en algún punto o en otro, pero serán solamente coloraturas de la misma tonalidad pintada en una pared, pero no va a variar mucho. Ahora bien, yo quise hablar de la oposición. Sí. Y da la sensación, le decía yo a Aníbal Romero, que por supuesto... No es peyorativo cuando uno habla de prostitución bajo ningún punto de vista, porque cada uno hace con su cuerpo lo que mejor le parece y, por supuesto, hasta lo puede tomar como fuerza de trabajo. Yo no en ese ámbito hasta ni siquiera me siento capacitado para verter opinión, excepto que sea trata de personas, ¿no? No, si hablamos de la prostitución de los cuerpos, bueno, la profesión más vieja del mundo, bueno, está bien. Ahora, si hablamos de... políticos que se prostituyen y que a partir de esa prostitución están encaminando a una masa de pueblo creyendo que hay una idea política y que la única idea política es la que ese conductor intenta como método para seducir al círculo rojo, al establishment, la verdad es lamentable porque ahora es una especie de reality show para ver quién seduce a los que manejan económicamente el país y ver quiénes son los que más o los que están más capacitados para representar al gobierno. Y escúchame, José, vos sos de Cava. Yo no estoy defendiendo a Larreta, por favor, entendeme que no lo hago. Sí, adelante. Sí. Ahora, si a Larreta le están pegando desde los medios oficialistas del establishment, es porque... Bueno, pucha, che, no están encontrando el candidato necesario. Lo que vos llamás establishment, que es la oligarquía, lo que el peronismo llamaba oligarquía, que es la alta burguesía, ¿no? Mm. Son esos 300, 400, 500, 1000 familias que realmente tienen los grandes medios de producción, tienen la riqueza del país. Bueno, a esa oligarquía también llamada Círculo Rojo, bueno, tiene 1000 nombres. Oligarquía, me gusta. Deja de decir tonterías, es la oligarquía, punto. Chao. Es la oligarquía, bueno, la vieja oligarquía, bueno, la alta burguesía, ya lo dijimos. Bueno, a esa no se la seduce, a esa se le sirve. A esa no se la seduce, a esa se la sirve. Y si no se la sirve, ella ha tenido históricamente, y lo sigue teniendo ahora, acabo de dar un ejemplo reciente, suficientes herramientas como para aplastar a quien se le ponga enfrente, olvídate. Mira, lo han aplastado al que tenemos de presidente. Mm. Es una figurita decorativa. Pero acá quien manda es la oligarquía a través de los medios masivos de comunicación, de la gran empresa exportadora fundamentalmente, y no exportadora también de consumo interno, pero a la gran empresa, el gran capital, es el que maneja todo. Manejan inclusive la inflación. A ver, ¿qué tuvimos de inflación en el mes pasado? 6,6%. Es decir, en el año, ¿no es cierto?, directo, ya superamos el 100%. Es decir, el fracaso, como yo lo advertí cuando lo pusieron a Massa, el fracaso es rotundo, el fracaso económico es rotundo. Crece la economía, estamos de acuerdo, porque creció el Producto Bruto Interno, pero se lo llevan cuatro vivos contradiciendo lo que justamente pedía Cristina. Y sucede esto porque no hay peronismo en el gobierno, hay peronoides. Pero más que nada, en el fondo, es todo liberalismo, porque dejan librados los precios sin ningún tipo de control, no se ha estructurado nada estatalmente para controlar los precios y los forjadores de precios, no se ha hecho nada. Se ha intentado con un gremio de camioneros ir a controlar precios, una pavada eso, porque es una estupidez que solamente se lo pueden creer cuatro ingenuos. Pero en realidad, la realidad de los hechos, la única verdad de la realidad, como decía Perón, y la realidad es nefasta, ¿qué querés que te diga? En ese sentido, por supuesto que la pregunta fundamental siempre tiene que ver con la faceta política, ¿no? Sí, claro. Y vuelvo a hablar de la oposición. Sí. voy a hacer un juego que no me gusta, porque no corresponde, pero de todos los opositores, entendeme, ¿la reta es mejor que Milei, mejor que Bullrich? No, no, no, no, no, no, por favor, es el mismo serpentario, ¿eh? Ah. No, no, no, por favor, no nos confundamos. A ver si todavía podemos llegar a pensar que Gerardo Morales es. No, no, para. A ver, por favor, no, no, o sea, tratemos de espabilarnos Qué lindo y que de sos. sacarnos de encima la ingenuidad eventualmente que podamos tener. Claro. No, no, no, todos pertenecen al mismo serpentario. Estamos de acuerdo, es decir, te puede venir un Gerardo Morales en Jujuy, que es un pequeño dictador, un pequeño tirano, te puede venir un Larreta, te puede venir una Vidal, te puede venir una ex montonera actual pro gendarmería, como Bullrich, te pueden venir, pero son todos iguales, todos vienen a matarnos. Nos Ahora, van a matar, a ver, escúchame, sí. permíteme, compa, permíteme, compa. Todos nos vienen a matar, a ver, que tengámoslo en claro. ¿Cómo nos van a matar? Nos van a matar de distinta manera, de manera directa si salimos a la calle a protestar. No lo tiene, lo ha dicho Macri. El líder tiene que tener la suficiente fuerza como para bancarse muertos en la calle. Y si nos van a matar de esa manera, nos van a matar de hambre, con desocupación, con miseria, con extracción, nulificación de derechos. Nos van a hacer, pero pomada, nos van a destrozar. Por eso es que no tienen que volver. Y si vuelven, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir, que el pueblo se despabile, que no tenga la ingenuidad que tuvo casi siempre, especialmente con el menemismo, que se despabile porque vienen a destrozar al pueblo. Le José, van a sacar todos los derechos y al que se queje, lo van a matar o lo van a meter en cana, sin ningún tipo de miramiento. Fijémonos lo que están haciendo. Cristina Fernández Kirchner dijo que no va a ser candidata a nada y por supuesto que por lo pronto está proscripta. Yo Sí. tengo una teoría Sí. temeraria, no, Adelante. no, no, no valiente, temeraria. Sí. Si Cristina sabe que va a estar proscripta, a mí me da la sensación que por supuesto van a apelar la causa y lo tienen que definir la Suprema Corte de Justicia. Sí. Como decían en el campo, morir en la estancia, los peones decían, morir en la estancia, o morir en el puesto, morir en la estancia es lo mismo. Sí, es decir, morir con las botas Cristina, puestas, a eso te referís. Morir con las botas puestas, a eso te claro, referís. es lo mismo. Es lo mismo. Cristina no debería, no te digo ya, porque el tiempo, el plazo máximo es en mayo, decir, muchachos, ¿saben qué? Dicen que no estoy proscripta y para saber si estoy proscripta o no, lo que voy a hacer es mandar mi candidatura a ver qué es lo que hace la Suprema Corte de Justicia y medirse allí las, ¿cómo se llama? Las, la contienda. ¿Debería hacerlo o no debería hacerlo? Yo digo, porque. Mirá, Julián, disculpame que te interrumpa, querido Sí. compañero, sin coraje no se puede. Claro. A ver si nos ponemos en claro. La política, de alguna manera, o sea, la política es un combate permanente que se hace sin armas, en principio. En principio se hace sin armas, ¿sí? Se hace con la Constitución y con las leyes, pero encierra riesgos importantes, riesgos inclusive extremos. Entonces, aquí hay que jugarse, no hay otra. Ella está proscripta, a ver, vamos a hablar técnicamente. Ella está condenada y está prohibida, digamos, dentro de la condena para ejercer cargos públicos, pero políticamente sí está proscripta. Es decir, es un eufemismo, si querés, la condena es un eufemismo, ¿eh? Es decir, se la condena a no ejercer cargos públicos, con esto se la proscribe. Está bien, estamos de acuerdo. ¿Qué puede hacer? Y lo que puede hacer es, lo que tiene que hacer es luchar políticamente, ¿entendés? Es luchar políticamente, es no olvidar a la gente que la siguió y que todavía la sigue, y jugarse lo que le queda por jugarse, que inclusive puede ser hasta la vida. No tiene alternativa, y en algún momento determinado, si le van mal las cosas, tiene que exiliarse. Yo lo dije hace Sí, tiempo, lo vuelvo a lo repetir, lo vuelvo a dijiste. repetir ahora, porque vale. Es preferible que esté en Venezuela o en Cuba, o en Bolivia, y luche desde afuera, como lo hizo Perón, a que esté presa en una celda donde directamente la van a matar. Pero esto es 2 más 2, 4, fijémonos lo que nos hicieron y lo que están haciendo. Hay que ser un suicida ingenuo para no ver esta realidad. Entonces ella tiene que salir y jugar, si no le queda otra. Si no lo hace, lamentablemente está errando. Sería un... Seamos honestos, compañero, se equivocó con Cobo, se equivocó con Scioli y se equivocó con Alberto Fernández. Vamos a decir las cosas como son. La única verdad es la realidad, decía Perón, y esta es la realidad. Aquí están los hechos, aquí están las pruebas. Bueno, pero Perón lo eligió una vez a Quijano, y Quijano era conservador. Macanudo, también, sí, está bien, pero Perón no se murió. Perón no fue proscrito, pero sí fue proscrito por el 55. Y cuando murió Quijano, bueno, hubo una elección y el vicepresidente ganó por más del 60% de los votos. No recuerdo el nombre, en este momento no lo recuerdo, pero, a ver, eran momentos distintos, personas diferentes, pero el escenario general fue siempre el mismo, de lucha y de más lucha. Entonces, lo que tiene que hacer, en mi opinión, hoy Cristina, es luchar. Bueno, tiene tiempo todavía, vamos a ver qué hace. En una de esas está pergeñando algo que nadie sabe, claro. y sale con el cuchillo entre los dientes dentro de 20 días, no sabemos, de una manera o de otra, con el cuchillo entre los dientes, ella o ella misma dice, bueno, la verdad que me equivoqué hasta ahora, pero ahora apoyo a fulano y a mengano y te pegas una sorpresa de la gran perra, ¿sí? Claro. Bueno, por eso, está temprano todo, pero a esto hay que agregarle la situación general del país, pero la situación mundial, compa. La situación mundial, compa. A ver, compañero, estamos transitando, y ya lo han dicho varios, el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Se escala permanentemente en actos que no tienen retorno. El último, la Corte Penal Internacional ha ordenado la captura y prisión de Putin. Pero están locos. Sí. ¿Entendés? Y esta locura nos va a afectar a nosotros, porque es una escalada que no termina de escalar. Cada vez está peor la situación y la llevan a situaciones peores. Y esto empeora la economía mundial, donde también hay guerra, y nos va a afectar. Entonces, nuestros líderes, como ella, por ejemplo, no pueden ignorar todo este escenario y permanecer en silencio. Acá hay que jugarse lo que se tiene. Jugarse la ropa. O varios o testículos. No hay otra, hermano. No hay otra. ¿Qué crees que te diga? No hay otra.